y le acompaña una persona que está directamente vinculada con esa actividad musical que va a desplegar el señor Marcos en tres interesantísimas citas que nos tiene que él mismo contar. Así que sin más dilación, comenzamos. REM sonando en la edición de hoy, jueves día 2 de octubre de 2025. con motivo de la relación directa de este grupo con un acontecimiento que ha preparado el señor Marcos Casañ, que empezando temporada 2025-2026 ya nos tiene tres cargas de profundidad preparadas para los próximos meses. Y si te parece, vamos a dejar esto de REM para el final. Marcos, buenas noches, por cierto. Buenas noches, ¿cómo estás, Javi? Agradecido de que estés aquí, porque sabemos que vienes de un sitio corriendo y te vas a otro enseguida. Enseguida, que no paras. Parezco Julio Iglesias, que ha cumplido 80 años y está más joven que nunca. Efectivamente. Pues si te parece, como sabemos que tú eres un agitador cultural y que nos tienes propuestas para la ciudad de Valencia cosas muy interesantes, vamos del final al principio, lo que nos queda más lejos, y como lo que nos queda más cerca es este tributo a REM, que por cierto, por eso han sonado aquí en el Club de Amigos del Crimen, en el que participa nuestro otro invitado al que también saludamos, Óscar Briz, buenas noches. Pues vamos a, si te parece, Marcos, a repasar aquello que va a estar ocurriendo todavía el próximo mes de diciembre en la Sala Moon, una especie de duelo entre dos grandísimos de la escena musical valenciana que tienen que escribirse con letras de oro en la historia de esta ciudad. Los de los señores de Glamour y Comité Cisne. Coméntanos cómo va a ser este combate pugilístico. Bueno, pues esto es un proyecto que ya nació hace un tiempo, que ya se hizo en la zona de Sueca, Sollana, no recuerdo muy bien ahí. Y la verdad que tuvo una aceptación muy buena. Hay que tener en cuenta que esto es un proyecto que se llama Comité Cisne versus Glamour. Ajá. ¿De acuerdo? Uh-huh. Y estos son miembros de Glamour y de Comité Cisne. Uh-huh. Lógicamente, con miembros originales y cantando canciones de ambas bandas. La misma banda, es decir, no va a haber dos bandas, para que quede claro. Porque es que nos han hinchado a preguntas lógicas, uh-huh. y que si hay que decir también que los cantantes originales pues no están, Carlos Goñi y Badenes no están, pero bueno, está Macías, está Adolfo Barberá, en fin, hay gente que ha tocado con Comité y con Glamour. Y bueno, son miembros originales y va a ser un concierto, yo creo que memorable, más en el centro de Valencia, que no se había hecho, en una sala tan emblemática como la Sala Moon, antes la Roxy, para aquellos nostálgicos que nos están oyendo. Y creo que va a ser un concierto prácticamente único, porque primeramente va a haber una puesta en escena muy muy muy chula, muy elegante, y luego pues va a haber, ya te digo, incluso va a haber invitado sorpresa, que no vamos a desvelar, lógicamente, bueno, porque si no sería sorpresa. Y es un concierto pues que bueno, va a evocar un poco la época aquella y con lo que fue Glamour y Comité Cisne en la ciudad de Valencia, que fueron dos bandas muy importantes. Les faltó ese... No estábamos en Madrid, lógicamente Valencia estaba como más apartada, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la prensa lo centralizaba todo en la movida madrileña, ¿no? De alguna manera, y que aquí pues les faltó ese salto, ¿no? Tanto cualitativo como promocional, ¿no? Aunque sí que es cierto que Comité Cisne y Glamour ficharon por grandes discográficas, como bien sabes, Polygram, estuvo por ahí EMI y varias compañías más. Con lo cual, yo creo que es un día perfecto para ir salir, ir a un concierto. Hay que decir también que es un concierto en rollo tardeo. Ajá. Quiero decir, porque... hay que tener en cuenta que el público es ya está ayudito, ya tiene una cierta edad, que no, una edad cierta. Entonces va a ser un concierto pues hacia las 8 de la tarde, es decir, que se da todos los planetas alineados para salir, tomarte una copa, ver un gran concierto e irte a cenar. Es decir, no es un concierto como la antigua usanza, que tenías que esperarte a las 11 y media de la noche, por ejemplo, pronto, en Arena, o las 12 para ver un concierto. Entonces, quiero decir que se dan todas las connotaciones para ver un concierto único en Valencia. Creo que es un concierto que vale la pena para ese día. Y una forma de solucionarlo, y con esto lo dejamos porque hay muchas cosas que decir y esto nos queda todavía lejos en el tiempo y volveremos sobre ello, una forma de solucionarlo, decía Marcos, esa dualidad que existe o esa tensión que existe entre la gran cantidad de gente que quiere o que ruega o que propicia o que esperan la vuelta de Comité o de Glamour y los reacios que son toda la gente que está en esas bandas a traer ese, porque nos consta que miembros en activo de las bandas que siguen haciendo música son bastante reacios a volver sobre ello. Cierto es. Uh-huh. Bueno, es que cada uno tiene sus proyectos. Lógicamente. Tienen sus proyectos, tienen su otra vida. Uh-huh. Y claro, también esto ha costado mucho convencer a los miembros. Ha costado muchísimo. Bueno, pues creo que la friolera han sido como 5 o 6 años para volver a ver a Comité Cisne versus Glamour en un concierto único. Estos miembros pues también tienen otros grupos, otros proyectos, son productores, tienen estudios de grabación y lógicamente pues hay que sacar tiempo para todo esto. Al final es una cuestión de tiempo, de poner ganas, de ensayar, porque lógicamente hay que ensayar y los ensayos pues es mucho tiempo lo que hay ahí, que hay que invertir. Y hay que decir que ellos, pues, aparte de tener todo lo que tienen, también alguno tiene su trabajo. Entonces, que los hay, que tienen trabajo de persona, ¿no? Efectivamente. Y serios. Y claro, no ha sido fácil juntarlos. Por eso digo que es más motivo aún llevarlos otra vez a la Sala Moon y que la gente venga y lo vea, porque ya, vuelvo a repetir, es un concierto único para eso. Totalmente de acuerdo. Día, hora y lugar, 26 de diciembre todavía. Correcto. De este 2025 en la Sala Moon, Comité Cisne versus Glamour. Uh-huh. Una de las propuestas que nos trae Marcos Casañ aquí al Club de Amigos del Crimen y sobre la que lógicamente volveremos cuando se acerque la fecha. Pero otra que también nos toca muy de cerca, porque también pasaron por aquí por el Club de Amigos del Crimen, ya nos queda bastante más cerca, será para final de este mes, el día 23 de octubre, y un jueves en el que en Rafa Parálisis Balmaseda va a recrear lo que ocurrió hace justo un año. Correcto, que pero ahí te tengo que matizar. No es el 23, es el 30 de octubre. De octubre, ¿verdad? 30 de octubre, correcto. El 30 de octubre. Es 5 días después del bolo de REM. Será un jueves y lo haremos en el 16 toneladas. Porque, bueno, presentamos un vinilo de una edición limitada que se ha hecho de la grabación de la otra vez. Porque aquí ya vinimos a presentar el concierto de Rafa Parálisis y Los Adictos, con un homenaje al cumpleaños también de Eduardo Benavente. Y aprovechamos para grabar el concierto en directo y plastificarlo por Demos Records, que es una empresa de discográfica, sello discográfico de Bilbao, y que nos ha apoyado con ese proyecto. Entonces vamos a presentarlo allí, la misma formación, y aparte es que ese concierto también tiene otras connotaciones, que fue 2 días después de La Dana en los poblados del sur, ¿no? del Horta Sud de Valencia, en los pueblos del sur. Entonces, claro, en Valencia no ocurrió nada, ¿no? Tuvimos ahí una dicotomía, no sabíamos si suspender, seguir adelante. Fue complicado, ¿eh? Fue complicado porque, claro, 2 días después, imagínate cómo estaba el Horta Sud. Yo soy, por ejemplo, uno de los damnificados, ¿no? ¿Qué hacemos? Lo suspendemos. Mucha gente nos dijo no, que adelante, que Valencia no había pasado nada. Otros dijeron, oye, esto habría que suspender. A ver, al final. Yo creo que el que más perjudicado es la música, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo el cliente que a lo mejor está en Valencia y que quiere ir al concierto, ¿no? Por eso de normal no se hace, pero a la gente que no pudo acudir, sobre todo de los pueblos del Horta Sud, se le devolvió íntegramente el dinero. Uh-huh. Y el que no quiso venir, no pudo venir por las circunstancias lógicas, no pasó nada, le devolvimos el dinero y ya está. Lo que pasa que sí, la gente que estaba en Valencia sí que quiso venir y al final se hizo un concierto pues para 200 personas. Como 100 y pico no vinieron. Porque el aforo del 16 toneladas son 300 y poquito. Uh-huh. Total, habíamos colgado el cartel de sold out, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó? Que no había manera de decir, oye, tiramos por el camino del medio, vamos para atrás. Lo estuvimos pensando, lo hablamos con Pepe, dueño del Toneladas. Hubo ahí un momento que... Complicado, sin duda. Uh-huh. Pero al final tiramos para adelante porque, insisto, el perjudicado era la música en directo. Yo creo que el espectáculo debe de continuar, ¿no? Y así lo decimos. Y además, teniendo en cuenta que en Rafa Balmaseda sufrió en sus propias carnes, precisamente todo ello. Efectivamente. Y pudo él llevar adelante el rapidísimo ensayo que se hizo y poder tocar, con lo cual creo que yo, que estuve allí presente, creo que se hizo de una forma muy elegante, de una forma muy respetuosa, y creo que se pudo dar cabida a todo. Yo a creo la que música, sí, porque a la cultura, al ocio también, y pues en fin, que la vida sigue, ¿no? Sí, aparte nosotros dedicamos el concierto a los afectados y, claro, y víctimas de la Dana, y el concierto iba por ellos. O sea, es que también es, de alguna manera también era un homenaje a las víctimas que sufrió esta catástrofe. Y oye, pues bueno, lo hicimos así. Uh-huh. Yo creo que fue acertado. Sí. Y el bolo salió bien. Rafa fue una de las personas, no Rafa, la banda entera, porque uh-huh. Eric y Pipe y Paco pues estaban con él, pasaron la noche en la autovía, en la pista de silla, uh-huh. Prácticamente en la mediana, a la intemperie, mojados, con frío, y luego toda la catástrofe en su cara, ¿no? O sea, yo creo que más que ellos que lo vivieron encima en primera persona, tenían que haber sido los primeros en decir hasta aquí, y fue al revés, continuamos. Quisieron con el concierto tirar adelante. Cosa que celebramos porque efectivamente todo ello quedó reflejado en un discazo que ve la luz, que ya está plastificado, ya está en vinilo y que se presenta ese día con Rafa Parálisis y Los Adictos, que recoge lo que estuvo ocurriendo ese pasado 31 de octubre de 2024 en el 16 toneladas con Rafa Parálisis y Los Adictos encima del escenario. Y nuestro lío con las fechas es porque precisamente el jueves 23 es cuando estaremos aquí en el Club de Amigos del Crimen. Correcto. Hablando con Rafa por teléfono. Exacto. Exacto, sí, porque es el jueves siguiente, justo un jueves antes. Exacto. Cuando tendremos la visita telefónica, lógicamente, de Rafa Balmaseda, que nos contará pues un poquito pues cómo se ha gestado todo esto, cómo vive él aquello todo en primera persona y cómo se enfrenta a esta presentación por todo lo alto en el 16 toneladas, justo un año después de aquel trágico momento, pero que tuvo su esplendor encima del escenario con la música y con la cultura en directo. Y si te parece, Marcos, vamos ya con lo que nos toca más de cerca, que es este homenaje al 45º aniversario de los REM, nada más y nada menos. Venga, va, ¿cómo nace esta idea? Que tenemos aquí nuestro amigo Óscar, que nos tiene que contar pues cosas. Lo tengo aquí a mi lado. Bueno, Óscar Briz en Valencia, ¿quién no conoce a Óscar? O sea, un tipo... Autoridad. Bueno, hay que plantarse, ¿no? Y el saludo este, el bueno, no el militar, el otro. Entonces, bueno, pues surgió de una manera muy fácil, porque Óscar estuvo en un local que conocéis todos, que se llama Imágenes Club, en la zona de Patrais. Ajá. Teníamos ahí un concierto, ¿no? Un acustiquito, fue algo así. Sí, correcto, el de la Dana, ¿no? Correcto. Hicimos un homenaje también a las víctimas de la Dana y él estaba también invitado a tocar, y cuando acabó dije, pues... se lo voy a comentar, a ver qué me cuenta. Y entre bastidores se lo comenté, pero que igual me dijo, pero ¿cómo que me estás diciendo esto? Si REM es una de mis bandas de referencia, ¿no? y entonces, pues no se lo pensó mucho, sí que se lo tuvo que... Lógicamente se lo tuvo que comentar a los miembros de la banda, que bueno, a eso ya se lo dejo a él, para que hable... Sí. Y nada, propusimos un concierto que creo que es una cosa que no se ha hecho o jamás, o yo por lo menos no me acuerdo, uh-huh. un homenaje a REM en Valencia de estas características, porque está muy bien hacerse un tributo a AC/DC, un tributo a Metallica, un tributo que los hay a patadas todos los fines de semana en cualquier sala de Valencia o de los pueblos de al lado. Y hacer un homenaje por el 45 aniversario del nacimiento de REM, pues la verdad, no lo hace nadie. Uh-huh. Y también te tengo que decir que yo creo que no hay ninguna banda que pueda hacer lo que va a hacer Planet 8, que es la banda de Óscar Briz. Uh-huh. Y bueno, a las pruebas me remito, hemos colgado vídeos de los ensayos, en fin, hemos hecho una promoción, estamos haciendo una promoción, ya es el mes de octubre y es el mes del bolo del homenaje a REM, y estamos en plena harina con toda la promoción, por eso estamos aquí también, para a que animar al público valenciano a que vean un concierto único y haciendo un homenaje a una de las bandas más importantes de los 80 y principios de los 90, ¿no? Y ahí van los datos. Esto va a ser este mes de octubre, concretamente el sábado, día 25, a partir de las 20 horas, apertura 19 horas, espectáculo a las 20 horas, en la Sala Moon, donde se repite, y este homenaje al 45º aniversario de REM, donde Planet Aid va a estar encima del escenario recreando canciones que todos tenemos en el imaginario de esta banda absolutamente imprescindible y reivindicable, y que va, pues eso, a tener su homenaje particular este sábado 25 de octubre. Hay que recordar que el próximo jueves es el día 9 de octubre, con lo cual no hay Club Amigos del Crimen, pero estableceremos contacto telefónico con Marcos para que nos dé la última hora de estos conciertos, y hablaremos también cuando se acercan las fechas, tanto del concierto de Rafa Balmaseda, Parálisis Permanente, como este homenaje a REM, y que apunten ya en el calendario ese sábado día 25 de este presente mes de octubre, en la Sala Moon, homenaje a los REM. Marcos, ¿qué nos queda por añadir? Venga, que sabemos que tienes prisa. A ver, poco más que añadir, que compren sus entradas en movingtickets.com. Movingtickets, muy bien. Y pienso que el precio no es nada caro, aparte es en horario de tardeo también, a las 8, uh-huh. Luego te puedes ir a cenar o a ver otro espectáculo, es decir, yo creo que se dan también todas las connotaciones para ir a un concierto, un gran concierto que se va a hacer y único en Valencia. Y animar a que toda la gente vea un espectáculo que no se van a arrepentir. Yo creo que Planet Aid lo borda y va a ser un homenaje, yo creo, de estos memorables que se va a hablar mucho tiempo en Valencia. Pues si te parece, Marcos, hablamos ya el próximo... Voy a tirar de chuleta para no equivocarme. Jueves 23 de octubre, que será el jueves anterior a lo de REM. Y también podemos hablar ya de lo que va a estar ocurriendo el 30 con lo de Rafa Balmaseda y los adictos. Y contactaremos por teléfono para nos dar la última hora. Y ahora, si te parece, seguimos un poquito con Óscar, que nos cuente exactamente cómo ha sido toda la gestión de este repertorio. Y, por supuesto, darte la enhorabuena y agradecerte esa labor que haces de agitador cultural, trayendo propuestas tan interesantes y necesarias como estas, y que vengas aquí a contárnoslo. Venga, muchas gracias, Javi. Un saludo. Seguimos con Óscar Briz. Seu pai. La Jung es presenta así la Crides, una de las canciones incluidas en un disco del que enseguida hablaremos, pero por enlazar con lo que acabamos de estar contando, nos acaba de estar contando Marcos Casañ acerca de ese homenaje a Rem. Tiempo ahora para todo, pero creo que corresponde pues abordar primero este tema y luego hacer un poquito de trayectoria, un poquito de repaso a la larguísima y desde luego excelente, exquisita carrera de nuestro invitado Óscar Briz, al que volvemos a saludar. Buenas noches, Óscar. Hola, Javi, ¿cómo estás? Por aquí estamos. Hay que hablar de esta canción y de este disco y de este momento, ¿eh? Porque esto fue una cosa, fue una cima, ¿no? De la carrera de todo artista, creo yo, ¿no? Sí, sí. A ver, vais a tener ayuda en la producción, que es lo que. A ver, se demuestra que yo puedo estar en cualquier escenario. Ajá. Y mucha gente, otra gente también, evidentemente. Pero claro, uno puede hacer las cosas solo. Tiene que tener un equipo al voltante. Y tanto. Y en ese momento, en esa época, sobre todo gracias a un motor que va a ser Tony Benavent, nos va a montar eso, sí, y realmente va a ser una nit inolvidable, ¿no? Ahora hablamos enseguida de todo ello, pero vamos con el más absoluto presente, bueno, más absoluto presente, ¿no? Porque más presente todavía a lo que vamos a decir es un concierto que tenéis este mismo fin de semana, domingo, en algún sitio que tengo ahí apuntado y no me acuerdo dónde es. ¿Tú tienes la chuleta preparada, Óscar? Ah, sí, no, es en el... Tenemos, bueno, un dels projectes que de tant, ah, sí, ja el tant, tengo. Sí, situo en directe, sí. De Queen Bitches. Correcto. Que és un... Jo no contemple això mai com un tribut, no? Sempre contemple com, bueno, estava comentant teu, com els jazzistes, bueno, si els jazzistes poden tocar música d'una altra era, que ja no és, bueno, l'era del jazz, evidentment, va passar fa molts anys, quan el jazz era la música, diguem, contemporània, més excitant, generacional, la del rock igualment. Uh-huh. Pues, bueno, jo afronto aquestes coses des d'aquest punt de vista. Bueno, és un repertori de David Bowie, concretament del 69 al 80, sap d'una cançó, que és uh-huh. Absolute Beginners, i bueno, som un grup de 5, també estem els 3 Planet Tate, que estem en tots els saraos, i està Pau Miquel Soler, que, bueno, el coneixereu, pues, Artur Caravan, Víctimes Civiles. Correcte. I està també molt, últimament està molt Bautista, que també al mateix temps està en el concert de Rem. No? Uh-huh. Pues ahí van todos los datos, si te parece, Óscar. Domingo, día 5 de octubre, este domingo para la gente que nos escucha en directo, a partir de las 11, en la Casa de Cultura Marqués González de Quirós. Sí, en el Xerri, es un lloc emblemático. Muy chulo, además. Sí, sí. Que estuvimos viendo el otro día precisamente a Borja Penalba, tocando allí, un concierto muy chulo. Uh-huh. Bueno, sí, han pasado mucha gente ahí, concerts internacionales, pero sí... Es un lloc, en las afueras, un lloc emblemático. Claro. Muy chulo, además. Totalmente gratuito. Comencemos a partir de las 11, el domingo día 5, dentro de la Fira y Festes de Gandía, en el Jardins de la Casa de la Cultura Marqués González de Quirós, dentro del evento La Marquesa on the Rock, pues este concierto recreando parte del repertorio de David Bowie por parte de los 3 Planet Aids, junto a Pau Miquel y a Moi Bautista. Esto será, como decimos, este domingo, pero lo que nos compete ahora mismo es hablar de ese homenaje de esos 45 años de una banda, que lo comentamos antes off the record, fuera de micro, una banda con capital e importancia dentro de la historia de la música, universal, yo creo que eterna también ya, porque son melodías que tenemos todos en la mente, una banda con ángel, con una trayectoria muy, muy honesta y que hizo muy bien las cosas, ¿no? Y que desde luego ha dejado un pozo en el cual se pueden ver reflejados muchos artistas actualmente, ¿no, Óscar? Sí, yo recuerdo que en aquella época se denominaba yo NRA, Nuevo Rock Americano. Nuevo Rock Americano. En revistas como Ruta, etcétera, no sé. Una cosa que ya se ha olvidado totalmente, pero realmente cuando venía a REM, protagonizaba en aquel momento, ¿no?, en que el rock alternativo, sobre todo, así tenía, diría yo, más influencia de las islas británicas, el post-punk y todo eso, pero... REM tenia un pozo d'arrels americanes i al mateix temps pues, tenia molta gràcia per les melodies, per les harmonies, diguem, cançons senzilles, aparentment amb unes lletres bastant misterioses de Michael Stipe, i sobretot sempre feien les coses al seu ritme, molt ben fetes. Jo era molt fan d'ells en els 80, ja ho he dit, és dels meus grups preferits d'aquella època, i sobretot representava un canvi des d'uns anys que el sintetitzador se va imposar molt, no? A partir de l'any 80, potser. I ells vingueren sí, pues, a refrescar el panorama, tant com grups com Violent Femmes, gent així, no? Rock de guitarres, que diem en aquella època, no? I realment portaren una trajectòria exemplar van dir un adeu exemplar també, no s'han arrossegat pels escenaris. Crec que ho feren tot molt bé, de fet molta gent es tenia com a referència en teatres, Kurt Cobain de Nirvana i molts altres, perquè dins del showbiz o de bandes americanes pues, les coneixien, es tenien en gran respecte, i és me consta per entrevistes que he escoltat de Mike Mills, per exemple, el baixista, que és una de les coses de que més orgullosos estan. Debe dar cierto respeto, no sé yo si vértigo, asomarse al repertorio de los REM con una banda como la que estamos ahora mismo describiendo y que ha tenido esa importancia, ese peso específico en la música, pero también con el carisma y con la forma de entender los directos, los vídeos, la puesta en escena de un líder carismático como Michael Stipe. ¿Cómo habéis enfrentado todo esto? Es decir, ¿vais a ser rigurosos con cómo fueron las compuestas las canciones y el espíritu de las mismas, llevarlas a vuestro terreno, hacer una adaptación, un término intermedio? ¿Cómo ha sido este paso del repertorio a vuestro terreno? ¿Tú qué crees que es más difícil? ¿David Bowie o Rema? Pues no lo sé, porque son dos cimas difíciles de... A mí me resulta, diguem, més pròxim REM, en el sentit que són més generacionals. David Bowie, el que toquem era anterior, diguem, a la meva època d'epifania, de despertar, no? Adolescent. REM és un grup que me resulta molt pròxim, no? Sobretot l'època, tot el que toquem, no? Tot el que toquem des del Mormon Reckoning, després Life's Dispatches, el Document, el Green, no? I després posterior, com Out of Mind i el Automotive for the People i alguna més. L'afrontem exactament a la mateixa naturalitat que ells tocaven, no? Crec que tenien un so molt natural. Sí que és de veres que, per exemple, Peter Buck, guitarrista, pues, usava molt la Rickenbacker. No poden tindre els mateixos instruments, però al final crec que Planet Tate, una de les coses que ens caracteritza és que, pense jo, que a pesar que no està sentint el mateix so, però l'essència sí que la transmetim. No? I saps que tenim un repertori de normal super variadíssim i compon a molts artistes, no? Però al final entre els tres ens apanyem i crec que tots els que ens han dit posen reconèixer això, que almenys les essències de cada artista, i en aquest cas de REM, pues crec que estan ahí. I a més, el que deia Marcos, a veure, sí que és un concert especial, perquè jo crec que no s'ha fet això mai, no crec que estic segur. I després, escoltar tots els temes dels 80, que són temassos molts, i tots els que han sigut fan del rock, pues, hem escoltat el Green moltes vegades, el Murmur, el pues, Document, escoltar això en directe ben fet, pues, la veritat que no és qualsevol cosa, la veritat és que és un orgull com a músic, poder tocar aquestes cançons que van ser... Te dic això, quan jo pues, de REM ja estic deslligat fa anys, com és lògic, escolti altra música i tal, però, però reprendre-les, reescoltar-les de nou, encara que jo sempre de tant en tant tornés a la teua llista REM i tal, pues, ha sigut també redescobrir-te a tu en aquella època i recordar moltes coses, no? ¿Y cómo ha sido el proceso de selección de las canciones? Ha habido, imagino que habría más que de sobra, pero lleváis un repertorio completísimo de un par de decenas de canciones, ¿no? Sí, 25 cançons. Nada más y nada menos, que se dice pronto. N'hi ha cançons, a veure, dels anys 80, excepte Fables of Reconstruction, que és el tercer disc, que vaig optar per no incloure cap. Podia haver ficat Driver 8, per exemple. Però estan tots els discos representats, no? Ah, molt bé. Tres, quatre cançons. Després arribem també al seu boom comercial. Bueno, per suposat, està Losing My Religion. Però també està Texarkana. I després de Automatic for the People n'hi ha quatre en concret. Que també és... me pareix un plaer tocar tots aquests temes, estan molt ben fets. Els primers tenen la frescura eixa que tenien a primera hora del grup nou, no tan produït. Per exemple, realment són un trio i un cantant, no? Els primers discos. No tenen instruments extra. A mesura que van creixent, van incorporant molts més instruments, cordes i tal, fins a arribar a l'època ja dels 90, quan ja un nou posa de producció més gran i més de més diners. No? Este auge que está habiendo, esta reivindicación de música más que pertenece a otras décadas, a otros tiempos, también coincide, estoy pensando yo, en el momento vital de Oscar Breed, porque tú llevas una carrera dilatadísima, llevas un montón de discos, un montón de proyectos, has picoteado de un montón de formas de entender la música, con proyectos propios, con proyectos de banda, incluso lo que estábamos comentando, lo que tenemos que hablar, el concepto del principal, Y por lo que me comentabas también antes, Oscar, estás en un momento en el que, en fin, el ritmo ya es otro muy diferente. Entonces, eso de poderte asomar a los clásicos de toda la vida y disfrutar con la música otra vez, en vez de someterte a la disciplina de disco, promoción, grabarlo, estudio, creo que ha coincidido también con esa proliferación, ¿no? de bandas que reivindican... música ya hecha y la gente está bastante es bastante incómodo para la gente descubrir nuevos valores, se está tirando mucho de lo que ya existía, y te ha pillado también pues con Planet 8, con estos tributos y tal, buscando también en ese fondo de armario. ¿Ha sido una coincidencia? ¿Te encuentras tú bien en ese sentido? ¿Vas a dejar que todo eso fluya por esos derroteros? No, mira, Javi, yo tengo siempre grupos secundarios de versión, siempre. Ajá. Porque sobretot jo he sigut un melòman i un molt fan. Jo era molt fanàtic de... Ara, en els anys, això va diluint-se, però... Jo en els anys 80 només vivia per la música, només m'ajudava gent que li agradava la música, que a mi m'agradava, que llegia les coses que jo llegia, o no sé, era medicina de radicals. No? I realment sempre he tingut grups aleatoris, secundaris, sempre. En paral·lel, ¿verdad? Pues de, jo què sé... Beat Dealers en la segona època, que fèiem el Funk Shop, el Cartero Rockero, no sé, Fly Power, dels primers que vas tindre. O sigui, per què? Pues perquè per una banda te manté en el directe, per una banda constantment, en l'escenari, que a mi m'agrada molt. Per altra banda, t'apropa a mescles públics, no? Gent que li pot interessar el que fas o no, però arran de conèixer fent cançons que sí que li agraden, comença a interessar-te per tu, és un altre aspecte d'això. I per altra banda, simplement el superplayer de que jo he tingut tants anys de tocar aquestes músiques que m'han agradat molt, perquè el que sí que no faig és, en diferència a molts altres grups, és intentar complaure al personal. No, jo trio un repertori que a mi m'entusiasma o m'ha entusiasmat molt. El fem bé, o de bé a molt bé, pense, humilment, i després, pues, si t'agrada, pues, estupendo, i si no, pues, bueno, hi ha molts altres grups, no, no hi ha problema. No? I tanto que sí. Però no crec que... No, tampoc, jo no soc gens nostàlgic, no? Estàs dient en relació a comitèsis ni tal, pues, jo crec que en general els músics no... bueno, deixant les coses arrere, com el temps va passant i el que eres en 1989 no eres la mateixa persona ara, no? Per tant, pues, sí que tens uns grups o una música que li tens, te resulta més pròxima, que forma part de la teva trajectòria vital i li tens més estima, però jo no tinc cap de... El fruit de la nostàlgia que està ara, que estàs parlant, jo crec que ve més donat perquè, bueno, el rock forma part ja d'una altra era, i és que estem vius encara, volem, no sé, la veritat que n'hi ha un moment que sí que tens la llavoreta eixa de l'excitació de lo que t'estava dient, recuperar records de qui eres tu i eixa música que va representar en la teua vida, una part de la teua vida, pues, una cosa important. Haciendo un rapidísimo repaso a tu trayectoria, que tienes pues una trayectoria a tus espaldas nutrida, hay que recordar que en la década de los 80 estuviste con Coda, de ahí se pasó a Banderas de Mayo, en tu época australiana, de Whitlams, de Beat Dealers, luego ya empiezas a editar como Oscar Breed y el Scores d'Aram, Y llega un momento en 2005, si nuestras fechas son acertadas, en el que ya defiendes tu proyecto como Oscar Breeze. Esto también es un es una forma de entender o de llevar una carrera que también tiene su paralelismo. Mucha gente empieza con la disciplina de grupo, pero al final siempre parece que uno necesita soltar lastre y asumir la música con su nombre y apellidos y dejarse acompañar con por más gente. ¿Esto fue así? ¿Llegó un momento en el que dijiste, la música que quiero hacer yo es la música que entiendo y voy a firmar todo con mi nombre para sencillamente rodearme de que en cada disco o en cada momento lo que quiera hacer? A ver, es un arma de doble filo, ¿no? Porque, sí, ¿no? Per una banda, portar el teu nom pot resultar carregant, sempre. Uh-huh. Però n'hi ha un fet biològic que no té discussió, que és que ens fem majors, no? I si bé quan tens una edat d'adolescent, 20 anys, encara n'hi ha molta gent fent música, a poc la gent es fa major i necessita fer coses en la vida, pues, uh-huh. No sé, ajuntar-se, fer família, treballar, ja no té eixe temps. Aleshores vas perdent possibilitats de gent que puga tocar en tu, que encara estàs igual de boig o més o menys igual de boig i encara vols seguir en la història. Sí, no? Aleshores, jo en aquest sentit me considero un privilegiat en Planet 8, per exemple, que tinc a Xavi i a Sílvia que s'apunten a tot el que es dic, realment, que és un privilegi enorme. Totalment, no? Perquè ja lo creo. Tampoc visc en València, ciutat, aleshores en els pobles ixa, l'acentuació d'eixa pèrdua de gent per biologia, perquè la gent es fa major i ja no, la gent que tocava, jo que sé, als 90 ja no toca o se dediquen a altres coses. I un altre aspecte és la professionalització. No és igual estar, tu ser professional de la música, viure d'això i, bueno, tindre que estar amb gent que se dedica a altres professions i en qüestió d'agendes, pues, assajos, tal. Realment, quan eres més major, no assages ni la meitat, ni la quarta part. La gent jove, quan nosaltres érem joves, es passàvem el dia en l'assaig, no? Vull dir, en banderes de maio també, i passes moltes hores. Mm-hmm. Però després ja, pues, bueno, tot va caient pel seu pes. I jo, pues, bueno, vaig optar per pues, posar-me el meu nom, seguir així, de vegades pues, pense, pues, bueno, m'haver agradat tindre un nom de grup i treballar en grup, encara que tu saps, n'hi ha infinitat de grups americans, anglesos, que és la persona. El sí. que passa que, és que com, ha mateix el nom, però bueno, uh-huh. és una manera de tindre un outro, no? un alter ego, que està molt bé perquè al final no vas en el teu nom per ahí, que conté dia carrega també bastant. Vamos, si te parece, a acercarnos ya al presente. Evidentemente lo más inmediato es este concierto, recreando el repertorio de Bowie y lo que haréis con Ren. Pero también hay cositas que sigues sacando, sigues colgando en la red de redes. Así que vamos a escuchar un poquito la Buidor en su formato desnudo y enseguida hablamos de cosas. Estiu més ha plogut, l'aire d'ares net, l'olor de la terra s'hi sent. Torres de núvols en l'horitzó, el gall canta seua cançó, i ha arribat el missatger. Es podrien fer 50 cançons i no ben bé explicar la llum de la tardor. Podries parlar a caure mort i no omplir mai un pam de buidor, la buidor. Tiempo A, que sonaba en este programa en el Club de Amigos del Crimen, el disco L'Estiu de Oscar Briz, y precisamente esta canción, La Buidó, era una de las que más han sonado aquí en este programa. Ahora tenemos la oportunidad de escuchar todo esto, tal y como fue pensado, concebido, en una especie de esqueleto de las canciones, con una de las ultimísimas entregas de Oscar Briz. Coméntanos, Oscar, ¿a qué pertenece esta versión desnuda de canciones de L'Estiu? Quan fèrem L'Estiu fa 15 anys, bueno, realment 16, 2009, jo tenia la idea de fer un disc totalment despullat, que és com se diu L'Estiu despullat, no? L'última entrega. Que és. Guitarra i veu, no? I bueno, teníem a Toni García, que era un col·laborador, bueno, productor tècnic de so amb Bonanú, Josep Pérez, i estava a Manchester en Future Works, fent, bueno, un màster ahí, i tenia que fer un projecte de finals de màster i va dir, veniu que això s'acaba, podem fer això. Total, que anàrem ahí en el pont com ara, del 9 d'octubre, i estàvem fent 3 dies de sessió pel matí, crec que va ser, i alguna vesprada, i vaig gravar tot això, que és el que, per celebrar el 15 aniversari de L'Estiu, ara he publicat com a L'Estiu despullat, que és la gravació original de L'Estiu, aquella que es va fer allí, que consta només de veus meues i 2 guitarres, la clàssica i l'acústica. I encara sempre m'ha agradat aquesta gravació, pues, perquè realment té l'essència del que va ser després L'Estiu. I bueno, aprofitant la conjuntura, pues, de 15 aniversari, pues, bueno, és una manera de celebrar aportant algo, diguem, diferent. Per als que coneixen el disc, pues, poden comparar amb el que se va fer en postproducción, así. Y ya nos queda acercarnos a lo que, en fin, con lo que hemos abierto el programa, o la entrevista mejor dicho, y es esa puesta en escena en el marco incomparable, como decimos los, bueno, como dicen los periodistas, que este que les hablan desde luego no lo es, en un disco que tuvo por nombre Oscar Briz, al Teatre Principal de Valencia, retrospectiva entre amics. Imagino que esto pues también tuvo que tener su vértigo, su preparación. Como tú muy bien comentabas, hay que rodearse de gente válida para todo este tipo de cosas, sobre todo para un espectáculo de estas características y de esta envergadura. Coméntanos un poco, ¿cómo fue el pre y el durante de este concierto? Bueno, yo tenía mis dubtes respecto a, bueno, la capacidad de convocatoria para comenzar, y después, pues claro, también tenía muy claro que jo sols no podia portar això a cap. Aleshores, com t'he dit abans, pues una persona, Toni Benavent, pues el productor d'Albena Teatre, és d'Alcúdia també, és el que me va empentar molt, me va convèncer, bueno, i va reunir un equip de xicotè, però de persones, cada una en un àmbit, alguna empresa, pues, de management, promoció, gent de teatre per a l'escenari, per a vestir allò, i bueno, tècnics diferents. I bueno, va ser una nit en què va eixir tot molt bé. Haver pogut eixir no tan bé. Perquè sí que tinc una cosa que no li tinc, tu abans dies, no te produís respecte. Pues, no, des de, jo a lo que me produís respecte no me clavaria, m'entens? Perquè jo puc fer tocar moltes músiques, però n'hi ha grups que necessiten més que el que jo faig, bateria, guitarra i veu i tal. Per tant, no puc fer moltes coses, però no li tinc massa por a res. Sí que és de veres que aquella nit, com te diria, pues, va eixir tot tan fabulosament bé, a pesar de que te dic que tots els que estan en l'escenari, si vas estar, saps quants érem allí, al final acabaran sent molta gent. No havíem mai assajat mai junts, tots alhora. Aleshores, pues, tenia alguns convidats, després ja vas veure l'aparició dels violinistes, aquells xiquets que eren 14, 15. Bueno, va ser tot una nit màgica, però i en això ens quedem realment escoltant el disco. Jo la revisc, sí? Tot i que també està en la web de A Punt, el concert encara està penjat allí. I si has estat ahí, pues, bueno, va ser una nit d'un concert llarg, però que es feia curt i que acabava en un gran, diguem, clímax, no? Bueno, realment, pues, sí, i com a testimoni, pues, queda eixe bonic llibre, disc, doble CD, que, sí, com tu dies, sí que pot ser, diguem, si no punt i final, però sí que una fita ja a partir de la qual pues ja comptaria, pues mm-hmm. Mira, jo te vaig a dir una cosa, jo la primera vegada que vaig estar en Radio Clara fa la Friolera de 42 anys en el carrer Garrigues, en Miguelito, con Miguel Efejín. Sí. I sus Radio Ons. I bueno, no cal dir com ha canviat el món i el món musical en la tecnologia. Mm-hmm. I ara mateix ja estem en un moment per a mi ja, bueno, en què lo d'abans ja s'ha acabat. Seguirà mentre la gent que, bueno, vulgui fer-ho durar en nichos i en de gent i tal, pues, però la IA, etc., pues, bueno, ha canviat ja definitivament tot. El streaming ja ho va canviar. Efectivament. Ara la IA. Però bueno, com te dia, va ser un punt culminant i m'alegre que fos així i que ho deixarem ben plasmat en un disc molt bonic, amb 20, 30 pàgines, crec, fotos a color, molta informació, lletres, articles. Me'n queden pocs exemplars, els tinc a la venda en Bandcamp, me'n queden 10, quan s'acaben. S'han acabat. También imagino que coincidirás conmigo en que es encomiable la decisión del principal de abrir puertas a bandas o proyectos como el de Oscar Briz, porque no es lo normal, ¿no?, en esta tierra, precisamente, reivindicar a yeyes, a rockeros y a poperos. Tienen una, pues, tienen su parte, su nicho, pero hay un diálogo muy malo entre las autoridades y los grandes eventos y los grandes lugares donde se puede hacer música. Y en este caso creo que el principal estuvo muy acertado. Tú decías que tenías tus dudas por tu capacidad convocatoria, imagino que también en el principal, la gente que se ve involucrada en la producción, pero yo creo que fue muy acertado y que lució como tenía que lucir, ¿no? Clar, per això te diria jo abans que realment quan se fiquen els mitjans per a certa gent que ja tenim, pues, bueno, si vols dir una qualitat contrastada, una altra cosa és que t'agrade o no, és el que fas, quan se fiquen els mitjans, i en això estic començant per els diners, perquè és així, n'hi ha que dir-ho. Evidentment. Vas a fer una producció, necessites diners. Si vas a fer una producció en un teatre principal, pues necessites diners. Claro, és molt bonic que ho diguin, no, és que, oh, que concert, que conciertazo, ta, quantes luces. Claro, home, és que n'hi ha diners darrere, tio. Claro. Però n'hi ha grups que si es ficares això darrere també hi jugarien. No dic tots, però molts sí. Sí, sí. I en aquesta nit se va demostrar, no? Sí que és de veres que... Però jo penso que en general els valencians no han sigut gent per al nostre, sempre hem estat mirant molt el que deia ell a Madrid, pues, la movida madrilenya, tal. Jo també he passat aquesta època, els 80, i també he tingut el camí enxat per Radio 3, que era molt bona, no? Val? Però realment, pues, així, pues, bueno, sempre han sigut un poc bueno, més creadors de lo nostre, no? Y ya la pregunta para la reflexión, Oscar, y luego nos metemos ya con el más absoluto presente, con esos discos editados y con esas canciones que van dejando caer todavía, aunque sea a modo de singles o canciones sueltas, pero un motivo, una pregunta para la reflexión así absolutamente amplia. ¿Se ha hecho justicia en esta ciudad? Porque tú eres una persona galardonada, te han dado premios, has tenido el lujo y la oportunidad de tocar en el principal. ¿Se ha reconocido la larguísima y de calidad trayectoria tuya como para que estés satisfecho de todo lo que has podido hacer? ¿O queda algo de resquemor ahí? Porque... No, personalment no. Jo no, perquè me conec, jo tinc unes característiques personals també, pues, bueno, jo no sóc un gran venedor de fum, m'entens? Ni de fum ni de no fum. És que de vegades no tenim en compte que un músic pot ser bo o pot ser tindre una llarga trajectòria, però vendre's a un mateix primer fa vergonya. Estar sempre donant-se autobombo per les xarxes. I després, pues, és molt difícil també. N'hi ha gent que té molta gràcia per a vendre's. Jo no tinc cap de... Sí, és de veres. Sí, després sí, sí. Estàs pues, en una ciutat, jo no he viscut mal en ciutat, pues, bueno, això també és un hàndicap, n'hi ha que dir-ho. Però bueno, tu també tens molts amics en la ciutat i han arribat on han arribat. Tampoc és que això assegura res, no? Efectivament. Jo crec que tinc... una cosa molt bona, que és el gran respecte dels companys de professió o de la tasca que fem, música, i això és important per a mi, pues, Sí, és de veres. Després, on se podria haver arribat o no, pues sí, jo crec que moltes vegades alguna gent espera de mi que arribara més allà, però també sóc una persona que realment tinc molta independència en el sentit de que no abrace cap causa en concreta ni me clave ahí. Pues a donant un poc, donant part de la meva llibertat o en coses que poden, realment són canviants. Jo crec que som com a persones molt més líquids del que l'educació. Al final mos diuen, no, és que tu has de ser una persona com monolítica. No, la persona és més líquida, no? Passem etapes de la vida, anem canviant i anem... I és un poc la meva trajectòria vital que va realment molt està molt, molt reflexada en la meva trajectòria musical, no? En les dues lligades. Per a bé i per a mal, no tinc, de veres, Javi, no tinc cap de... cap de... Les coses han sigut com són com són, i bueno, encara estic fent música, la qual crec que és un privilegi. Per una banda, soc professional, vist de la música, també per el tipus de persona que sóc i com visc, pues, me permet viure de la música, perquè si era grans necessitats, pues, no podria, perquè és pràcticament impossible. I queda algo, Òscar, que a lo mejor en un principio uno veía como posibilidad para que en algún momento dado se incluyese en tu trayectoria musical o artística, que no hayas podido hacer y que te quedes con ganas de hacerla y que ya no lo vas a hacer, o realmente ya con lo que tienes mirando, echando la vista atrás, dices, esto es lo que hay y ahí queda. Pues mira, esa es una de las cosas que realmente no queda res. A vegades Xavi, sempre el baixista, me está, porque sabe que son molt polifacètic y tal, fem això. Yo he fet moltes coses. Sempre, realment, quan tinc ganes de fer algo, ho faig. Sí, jo tinc ganes de fer un planeta i pues ho faig. Tinc ganes de fer un altre... A veure, soc una persona... Músics n'hi ha de molts tipus. Soc una persona generadora de projectes. No? Al voltant de mi, pues, he generat un projecte. Pues, tinc una memòria de cavall. No sé si els cavalls tenen memòria, però gràcies a que la providència m'ha donat això, pues, al voltant de mi se generen projectes. És a dir, jo no treballo com a músic de sessió per a altres, no? Bueno, no, n'hi ha músics molt més virtuosos, més capacitats tècnicament que jo, però jo sóc un generador, no? I des d'aquest punt de vista, pues, sempre m'ha resultat fàcil, he tingut energia per a generar projectes i al voltant meu, pues, crear coses molt boniques, i sempre el que te diria, des de l'amor a la música, la música que jo estima, que m'agrada molt en diferents èpoques, això no vol dir que estigui apegat a aquesta música ni que l'escolte tots els dies ni cada mes, però això és molt gratificant poder fer tot això. Qualsevol músic t'ho podrà dir. Hi ha molts músics que han volgut tocar i s'han retirat en casa, pues, perquè no tenen ningú que toquen ells, bueno, i s'acaba i queda com un record de joventut. No és el meu cas, estic encara així sobre els escenaris i... De eso hablaremos enseguida, porque queremos hablar del presente y sobre todo del futuro, pero aún todavía una pregunta más acerca de esta trayectoria que has defendido. Hay nombres como el de Cristina Blasco, Thomas Bauer, Eduardo Marco, que han entrado en tu trayectoria porque has tenido capricho o circunstancias os han abocado a hacer cosas juntos. ¿Quedaría por ahí algún nombre de la escena musical, de la literatura, de la creación musical en general, con quien te hubiese gustado hacer cosas? ¿Se ha quedado algo en el tintero en ese sentido? Jo realment he sigut molt obert. No sé, qualsevol persona que s'ha acostat a mi, en general, he participat en... Porque ha sido así, ha sido la gente que te ha llamado a tu puerta, no has llamado tú nunca a la puerta de nadie, por un capricho especial de algo. No, a ver, yo qué sé. Por ejemplo, en lo de Queen Bitches, David Bowie estaba Remy, ¿no? Abans... pues segurament li cridarien, perquè sabien que era molt fan de Rem. De Bowie. I per fan del Bowie, pues, sí que li cridaríem. Però bueno, han sigut coses puntuals. No, ara mateix no me ve al cap gent que, amb la que vull que era. Pues, bueno, suposa que si haver tingut algú, jo què sé, algú amb més visibilitat, pues, no sé, qualsevol que m'haver proposat col·laborar, pues, home, clar que ho haver fet, perquè... no per el gust de la, ja només pel gust de la col·laboració, però bueno, moltes vegades han hagut gent amb nom o amb fama que han col·laborat en algú que és prou desconegut i l'han donat a conèixer, no? Això és molt típic. Però no, ara no recordo. Però realment no és per no cridar ningú, sinó simplement perquè jo ha venido así, ¿no? Quizás. Sí, ha fet la meva marxa, però tu me dius, pues poden col·laborar, tal, pues bueno, se depèn, de, en general ho tinc en compte i sí que... Pues nos plantamos ya en el más absoluto presente. Sigues haciendo música, sigues entregando cosas en paralelo con Planet 8 y también haciendo cosas. ¿Cómo se plantea ahora mismo ya la creación musical? Imagino que ya la inmediatez de entregar canciones en la red de redes permite ir dejando canciones sueltas. No hay que pensar en un disco largo, no hay que pensar en proyectos más ambiciosos, sino sencillamente ir haciendo cositas. ¿Va a ser esta la dinámica de la creación de Oscar Blitz en adelante? Jo me pregunto moltes vegades si tornaré a crear res, perquè jo no puc obviar el fet de que el món ha canviat molt, la tecnologia ha posat en mans de, ja no músics, sinó de qualsevol persona, el fet de poder crear cançons per a una gent, que són els adolescents joves, que pràcticament el que reclamen és entreteniment. Molta gent es dona igual. Aquesta mística del grup que nosaltres teníem, les generacions de rock, la mística de seguiment del grup, de conèixer la seva història, l'abans, el després, tot això penso que s'acaba molt. No? Simplement la música és una comoditat més, un entreteniment més, i es dona prou igual si està creada per IA o per no. I fins i tot pot ser divertit, no? Perquè tu li dius al xap, fes-me una cançó a l'estil d'Oscar Blitz i fes-me una portada apareguda de les següents. I va i t'ho trau, tio. Ja està, sí, sí. Li dones la lletra, després pots endur-te-ho a l'estudi, maquillar un poc per a que aparegui el teu i ja està, no? Com dic jo, com podries dir Dani Miquel o que sigui, no? Sí. Ho estava contant-li a Dani Miquel, no? Perquè estàvem junts i li estava contant això. I jo... per la relació que tinc amb l'anglès, que és molt, molt profunda, pues, bueno, veig molts vídeos en internet que realment te deixen clar que no és que vindrà, això ja està així, això ja està així. O sigui, l'streaming ho va canviar tot molt i com te diria abans, pues, des d'aquella època primera de Coda, que vas vindre així per primera vegada, no han canviat les coses i hem hagut molts d'adaptar-nos a la manera que podíem, amb més o menys fortuna, a tot això, però arriba una època que ja no. Per tant, jo la creació, espero poder encara lliurar coses, perquè, bueno, primer per mi i després pues, per la gent que m'ha seguit i espero poder fer-ho, però pressió no me'n posa cap. Ninguna, ¿verdad? Desde luego que no. Y cerramos la entrevista como la hemos empezado, con la convocatoria para este próximo sábado, día 25 de octubre. No, domingo. Domingo 25 de octubre, perdón, sí. No, a ver. Lo de REM. Lo de REM, ah. Ya. Lo de REM, sí, no, claro, estamos mezclando cosas, efectivamente. Sábado, sí. Lo de... el domingo es en Gandía, exacto. Correcto. Y ya para final de mes, el sábado día 25 de octubre, a partir de las 20 horas, puertas a las 19 horas, en la Sala Moon, este homenaje al 45º aniversario de la banda REM por parte de nuestro invitado hoy, Oscar Blitz, y su banda. Y lo que estamos escuchando ya pues pertenece al último entregado. Óscar, ha sido desde luego un verdadero placer, un lujo tenerte una vez más aquí. Esta es tu casa, lo ha sido siempre. Gracias. Y pues que vaya todo muy bien en Gandía y en la Sala Moon. Sí, estic segur que anirà com quasi sempre, la veritat, disfrutem molt. És paradoxal, però realment quan més major te fas o almenys mentre tens una bona, diguem, forma física acceptable i pots per l'experiència diguem donar el millor de tu, disfrutes molt de la música que abans com a jove igual te ficaves tu a autoficaves moltes pressions que eren necessàries i no disfrutes tant. I se nota, desde luego, se nota cuando uno disfruta encima del escenario y comparte y comunica ese bienestar, esa pues, alegría, esa emoción de hacer algo que lleva dentro y que comparte con su público. Óscar Blitz, lo dicho, muchísimas gracias, un verdadero placer. Muchas gracias. Nos veremos en los conciertos. Ha sido un placer para mí también conversar con tú. Gracias. Thank you. must know that kind of love is just another trick of the mind. I'd like to be your friend, but being a friend to you is not enough. Well, to me, it's the mountain. Podries parlar fins a caure. Los Mox sonando en el Club de Amigos del Crimen. Entramos de lleno en la agenda, que tenemos muchas cosas que contarles y que recomendarles, y poco tiempo nos queda. Con el fondo de este Can de Batren de la tía Leonor del Genovés, canción incluida en Pared Michera de los Mox. Ahí van los datos. 5 de octubre, a la 1 del mediodía, en las Ram Sessions de la Rambleta, el Smox en directe. Domingo, 5 de octubre, 13 horas, Ram Session, Mox, presentando Pared Michera. Fácil abrir la senda, deja que te diga cómo va el tema. nunca ha sido fácil abrir la senda. Se ve claro desde fuera. Doble aperitivo para este fin de semana. Dos conciertos el sábado, una misma banda. Tu tormenta es más difícil. Sábado, día 4 de octubre, en sesión matinal. Los hermanos Cubero en los aperitivos del Tulsa Café, 12:30. Apertura de puertas a la una del concierto. Sesión matinal de los hermanos Cubero en el Tulsa Café de Benimaclet. Y ese mismo día, pero por la tarde, a partir de las 18:30, puertas 19:15, la actuación. Sesión de tarde de los hermanos Cubero en el Tulsa Café. Tengo mis propias formas y mis maneras. 12 euros la entrada sin consumición, entradas al Bizum que aparece en el evento Facebook. Indicando hermanos Cubero y si se elige matinal o tarde. Llevar la duda que la cicatriz. Para cualquiera o para los dos, quién sabe, aperitivos de este sábado, día 4 de octubre. Y con fondo musical de José de Santiago haciéndose acompañar de los hermanos Cubero o viceversa. Con este Problemas a los Problemas del disco Errantes Telúricos, los hermanos Cubero. Hay que poner problemas a los problemas. Sabes que no se puede si no lo intentas. Hay que poner problemas a los problemas. Si no vas a por tus sueños, ellos van a por ti. Si no andas bien despierto, no podrás dormir. Deprisa y moverse lento, apunta la diana y da en el centro. Hay que pensar deprisa y moverse lento. Y si fallo improviso, siempre hay un plan B. Antes que quedarse quieto, algo se puede hacer. Ahí va la hostia. Atención al circuito en vivo de la Asociación Valenciana de Sales de Música en Directe. Un ciclo que nació en 2013 para promover los conciertos o espectáculos musicales en directo en locales abiertos al público. Y que para este fin de semana tiene unas cuantas convocatorias interesantes. Nos dejamos la que suena para el final, pero les adelantamos ya que, por ejemplo, el viernes 3 de octubre, Nobus y Becarios estarán en la Estéreo de Alicante. Si pasamos al sábado 4 de octubre, en el Matadero Live Music de Llora, 4:00. Y Elizabeth Raspall en el Café Mercedes Jazz de Valencia. Y el domingo 5 de octubre en el Café Mercedes Jazz de Valencia, David Pastor Trío. Y ahora sí vamos con lo que suena de fondo, Las Víctimas Civiles, Ojo y Virgen de la Periferia. En el 16 toneladas, viernes 3 de octubre. Posiblemente este Bolero de Morir de la Virgen de la Periferia, una de las canciones que está sonando en este triple concierto, donde además de ellos estarán Víctimas Civiles y Ojo. Viernes 3, 16 toneladas. Circuito en vivo de la Asociación Valenciana de Sales de Música en directo. De su disco En la niebla, la canción Reinicio de otras hierbas, sonando con motivo de la participación de esta banda, Otras Hierbas, en la agenda de conciertos recomendados por el programa. Apunten la fecha, sábado 4 de octubre, 22:30, en el Centro Cívico del Puerto de Sagunto. Todo lo demás. Con entrada gratuita en el Oktoberfest, doble concierto, Faraday y los que suenan de fondo, Otras Hierbas. Que podría convertirse en algo más. Ya lo olvidé. Está bien, no hay que dudar, esa es la verdad. Hacer las paces con todo lo que viví, sentir de nuevo esa alegría inicial, como aquella vez. Continuamos con novedades que van llegando a la redacción del Club de Amigos del Crimen. Esta es la vuelta a la actividad musical de Huevos Duros. Esto se llama You y es una de las canciones incluidas en Emotional Intelligence. El proyecto musical y personal de Manolo Rock, que desde luego ha tomado unos nuevos derroteros harto interesantes. Que como él mismo dice, tras una larga hibernación y con una nueva incorporación y con nuevo álbum, aparca su punk melódico doméstico industrial LSD, abrazando sonidos más oscuros e hipnotizantes. Damos fe de ello. Esto es You, es el primer single. Canciones cantadas en inglés. Por parte de una banda que forman, quien está sonando de fondo y que pone la voz y guitarras, Gerard Fletcher. Y que completan, evidentemente, Manolo Rock y Teima al bajo. En este nuevo y particular proyecto, Emotional Intelligence. Behind the charm, the dark routine. A secret kiss, a poison glass. Another name fades into past. You the only one I'm looking through. It's love for heaven's sake. A saint, a ghost, a perfect man. He kills because he says he can. You the only one I'm looking through. Huevos Duros sonando en el Club de Amigos del Crimen en esta recta final, donde aún nos quedan todavía algunas novedades que compartir con todos ustedes. Esto es lo último, ultimísimo de Amparo Durbán. Hacía tiempo que Paquita no salía a atender. La las paredes sin... Una de las canciones que irá incluida en su próximo EP, Amparo Durbán, la canción se llama Todo no da igual. Viva. Tú leyendo el halcón maltés mientras preparo un bizcocho nantes. Siento de todo menos mal, menos mal. Siento que todo no da igual, no da igual. Vuelvo a leer Fahrenheit 451 y escucho de nuevo Master of War. En las paredes pintaré, quiero la luna en sol, y en la calle gritaré que somos mucho más que dos. Tú leyendo el halcón maltés mientras preparo un bizcocho nante. Quinto single del nuevo álbum de Marlow, Angel of Death, se llama la canción. El disco 22-24. Marlow sonando en el club de Amigos del Crimen. give out no wound just to die. One pint of blood before you betrayed. Holy cow, I'm scared. Duct tape and prayers. Sonido americano en esta recta final del Club de Amigos del Crimen. Desde Valencia, Duct Tape and Prayers. Holy Cow, por cierto, se llama la canción. Club de Amigos del Crimen en Radio Clara en el 104.4 de la FM. En los controles ha estado el DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. Sintonizan Radio Clara en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Siempre un saludo especial para las plataformas digitales hipopfm.com, elregresoradio.es y tules38.com, que tienen la gentileza de reponer este programa. Tengan cuidado ahí fuera y nos vemos en los bares. ¡Salud! Sin ti no estaba tan...